Yo soy del mar, que nací bajo el canto de bocinas. Me crié y crecí junto a un río sin vida, pero bajo el cielo oscuro de un mar rugiente y ancho, mi alma fragmentada ríe de felicidad.